preocupes por mí. Sé que no voy a morir, podré vivir, vivir sin ti. Tiembla mi voz, tendré que ocultar mi emoción. ¿Acaso me falta el valor para poder decirte adiós? Resistiré. No.